el volumen, las manos arriba, Niceto. Dice, salto la pizza en el barrio, todos los pibes la han buscado. Ya se enteraron que anoche era la fiesta, la casa de Zapatero, una lata de PVC. Y las palmas arriba, el que no levanta las manos, maneja el patrullero. ¡Beba! Quiera que le convide, que levante la mano. Ahora lo pide, andamos trayendo. Quiera que le convide, que levante la mano. Quiera que le convide, que levante la mano. Y las manos de todo Buenos Aires en el aire. Con ustedes, supermercado. Nos vamos. Yo quiero ver a todos los cumbieros con la mano. Pablito, Pablito. Para los nuevitos que nos están rastreando.